Ya sé que somos niños, sé lo que me ves. Nos miras desde arriba, pero no aprende a querer. Me quedan grandes tus fotos y tu chaqueta también. Me queda grande tu cerebro, pero lo puedo hacer. No toco la guitarra como lo hace él, pero sobrevivo y te puedo mover. Es un poco de sexo, una pizca de hiel. If you really wanna be funky, suck my dick. No me importa, no me importa lo que vas a hacer. Si te vas de la casa, si te quedas con él. Si me miras desde arriba no te voy a creer, porque nunca fuiste nadie y ahora menos sin él. Si soy arrogante es porque tú también. Si soy un dios no me tengas fe. Si soy un ángel jamás lo sabré. Y si soy tu amante ven y bésame. Pura teoría,